la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Comunidad de Madrid, la suma de todos. En Radio Vallecas. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, en Radio Vallecas. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Yes, no, maybe. La justicia nos la da Don Mariano. Qué fuerte. ¿Cuál de ellos? Qué fuerte esto que me estás contando, ¿eh? Qué fuerte. ¿Qué fuerte. Es lo que te estamos contando? Bueno, lo de Don Mariano. Ah, lo de Don Mariano. Es que de Don Mariano hay que hablar. ¿Pero de cuál Don Mariano? Yo no hablo de M. Rajoy, hablo de M. Rajoy. Bueno, el punto es importante. MR, que así firma en Twitter. MR, claro. Hostia, y digo claro, yo... qué granuja, firmó de la misma manera. Y nadie se había dado cuenta. Como o sea, un yo... tweet. ¿Te das cuenta que llevan ahí los abogados y los fiscales ahí investigando estas cosas? No tienen tiempo para las redes sociales. ¿Y no se han dado que cuenta? A veces el detalle es así, el detallito, el que se salta, el que luego parece sí, fácil, claro. Pero no es tan fácil. El más evidente. Hay que verlo. Es como cuando te ponen un cuadrado de estos dividido en cuatro y te dicen, ¿cuántos cubos ves? Y tú ahí, avispado, dices, cuatro. Pero solo hay uno. No, hombre. O ninguno. Hay cinco. Ah, pero dices cubos. Ah, bueno, pero te... sí, claro. Si me dices cuadrados hay cinco. Realmente cubos, claro, no habría ningún. No es un cubo porque es bidimensional. Igualmente te he violado la mente. Me has violado la mente y está muy feo que tú me violes a mí. Sí, bueno. Porque no somos de Texas. Ya, la verdad es que sí. Y ni de Alabama. Ni a hostias. Hay cosas raras. No soy ni reyes a hostias tampoco. Tampoco, ni borbones. Ni Targaryen. Claro. Venga, ¿cómo se dice? ¿Se dice bien? Targaryen. ¿Cómo? Targaryen. Por 25 céntimos de euro. Grandes familias de la historia que se violan entre sí. Que se violan entre... Bueno, que se violan, que tienen relaciones también consentidas. Los Lannister. Los Lannister. Claro. Y los ¿Los pajares no hacían algo así también? ¿O pajares con su hija o algo así? Me suena. Le tocó las tetas. En cualquier caso, Woody Allen entraría. Woody Allen. Aunque su hija sea adoptiva, es su hija. Pero forma parte de la familia. Claro. Yo qué sé. Tiene que haber más gente que se quiera mucho. Ella es su propia abuela, como la familia Stupid. ¿No habéis visto esa película? Solo la canción de Yo mi abuelo soy. Claro, tiene una canción de Yo mi abuelo soy. Es porque él está casado con su abuela, claro. Creo recordar. Entonces, Fry, abuelo es. Fry también. Sí, yo voy a meter el ejemplo de Futurama también. Claro, el audio llega tarde porque ahora nos estamos quedando sin ideas. ¿Sí? Tanto que ya nos apetece hablar de otra cosa. Los Borbones, podemos decir familias... Es que a mí lo del incesto... Yo mismo trabajo con hablando de los Borbones. ¿Hablas de los Borbones ahora? Sí, es que tengo un nuevo curro y verás, es muy divertido. Me han dejado niños a mi cargo. ¿Dos ¿Cómo? Niños a tu cargo? No, varios niños. O sea, ¿varios? Varios, sí, una clase entera. ¿Estás de profesor? Sí, en ese señor Maíz de los Austrias. ¿Y qué edad tienen? Pues 15. ¿15? Madre mía, ¿no te pegan a la salida? No, en todo caso yo a ellos. Les cuento de los Austrias, les cuento, ya sabes, Carlos II, los efectos que tiene. Sí. Y es muy divertido. Fíjate la bonanza económica, lo que está haciendo, porque yo también estoy trabajando. Estoy en una biblioteca. También, qué guay. Con niños, también. ¿Y también les pegas? No. ¿Tú pegas, ¿Tú pegas a los tuyos? Hombre, con una vara. Bueno, no sé. Lo básico. Yo me leí la legislación de 1900 y pico y cuadraba. Claro. No, pues hombre, voy rotando. Por ejemplo, esta semana he estado atendiendo a adultos y enseñándoles cómo llevarse cosas en préstamo y en fin. Es que claro, los adultos ya van con ganas de robar. Claro, que reeducarles. Bueno, ¿sabes lo que vienen? Con ganas de alquilar. Digo, hola, vengo a alquilar estos libros. Digo, hostia, ¿me vas a pagar? Hostia, hay un negocio ahí. ¿Te los traen rebobinados? ¿Puedes liar? ¿Te los traen rebobinados? Sí. Con el marcapáginas en la página número 1. Claro. Porque a ver si lo va a coger alguien y se pone a leer por la 50. Por un bajón. ¿Cómo pasa eso? Joder, y se come un spoiler ahí. Claro. A las 50 páginas, está muy mal eso. No. Me los traen perfectamente rebobinados. En ese aspecto, la gente bien. Oye, se siguen utilizando. Yo es que, como bien sabéis, tengo un libro desde hace mucho tiempo y me da vergüenza devolverlo, entonces. Hace mucho que no voy a la biblioteca. Los cómics. ¿Y se sigue utilizando el papelito con el sello con la fecha o hay un nuevo sistema más digital? Están los dos. Sí, yo uso, en mi biblioteca se utiliza el digital. O sea, sigue manteniéndose para emergencias y para que te echen la bronca los lo del sello, pero aumentó... No, el sello se mantiene como un testimonio histórico. Claro, como un testimonio de tiempos pretéritos. ¿Pero el sello sobre el libro o sobre una tarjetita? Sobre una tarjetita. No, sobre el libro. ¿Sabes lo que hacían? El libro es muy antiguo, ¿verdad? Sobre el libro se pone, pero solo el sello de la biblioteca para por si alguien lo ha robado. Claro. Qué fuerte. Por si alguien lo ha robado para que digan, no, en la página 47 hay un sello de la biblioteca. ¿Y si es tuyo, no tendría que haberlo. Viva claro. Con la vergüenza. Hay que coja el libro en su casa o haga claro, algo. Para que siempre esté ahí el estigma de haber robado. Ladrón de bibliotecas. ¿Eso no es una película? Seguro que se puede. No, era el ladrón de libros. O era el ladrón de bibliotecas. O la ladrona de libros. Pero, sí, el ladrón de bibliotecas es otro tipo de película. Ay, ladrón. No, pues sí. Hoy había nada más una. Dentro de esto de que las bibliotecas son un lugar ahora mismo también como un centro cultural, hoy había una charla de una asociación LGTBI que además rezan. ¿A quién? No lo sé. No lo sé. A mí me dijeron que el año pasado se pusieron a rezarle a una estatua. Y no era una estatua que trajeron ellos, era una que había allí en la biblioteca. Ah, bueno, igual es para cualquier cosa, igual es simbólico solo. Quiero decir, aquí hay gente también que reza una estatua, ¿no? Ahí crucificada. Me ha encantado la pregunta de aquí. Así va. No, pero se llaman Crismón. ¿Crismón? Crismón, grupo. La asociación, esa. Bueno, pero yo qué sé. Lo de Cris lo entiendo, ¿y lo de Mon? Pues no sé, será como jamón. A lo mejor llaman todo como para hacerlo como más grande, como Pokémon o Digimon y esas cosas. Claro, para hacerlo más atractivo a la a lo mejor van capturando santos y por eso les vale esa estatua como cualquier otra. Oh, te falta Santo Tomás. Tengo todos. Puede ser, pero no sé. Crismón bueno. Nace con todo. No, pero además las bibliotecas hoy en día han cambiado. Ahora tienen hasta películas. Sí, ¿y de series? Hecho, es lo único que me resulta atractivo de las bibliotecas últimamente. Sí. Todas las pelis que tienen, en las de la comunidad. Sí. Y videojuegos también, ¿no? Frecuento bastante. En La Momia salió una biblioteca. ¿En? La Momia, que sale una biblioteca. Ah, no, que es una peli que tiene una biblioteca. Es muy buena película esa. La Momia, ¿cuál sí, de las series también? Pero no iba por ahí. ¿Cuál de las tres de La Momia? Lo que pasa es que la 1 ha envejecido bastante mal. Yo creo que es la 1, la única que tiene una biblioteca, ¿no? Sí, verdad, la 1. Sí. La 1 probablemente es que sea la mejor de todas. Sí. Sí. Y no creo que haya envejecido mal. Yo creo que no ha envejecido mal. No. No ha envejecido mal. Bueno, a ver, tiene encanto. Dice lo que le conviene, ¿sabes? No, a ver. Envejece con encanto. ¿Qué pasa? Que la tiene disponible para prestar, ¿no? A ver, cuando hablas... Espera, la quieres enchufar. No, pero... ¿Qué estás haciendo? Un mosquito que había en la mesa. Ah, vale. Vamos sé a que el rey Vallecas se respeta toda la vida, pero es que esto me quiere picar. Vamos, enteren los... Era él o yo. Vamos que a aclarar... va a atacarnos. Vamos a aclarar a qué te refieres con la 1. ¿Te refieres a la de los años 30? Porque esa efectivamente esa no. Ha envejecido muy mal. Yo me refiero a la del Rey Escorpión. Ah, pues esa es la 2. Ah, perdón. Pues la 2 ha envejecido muy mal. Es que no, es muy mala. Hombre, es que no necesito envejecer. Es que gira malo. Escorpión es lamentable. Es que la 2 ya efectivamente, lo que dice Adri, ya de por sí cuando aparecía el Rey Escorpión convertido en escorpión, sí. Ya era bastante chusco los efectos especiales para aquella época. Que de hecho, como... los puntos que merecen la pena de la 2 es por la nostalgia de la 1. Totalmente. La 1 es la ¿cuál buena. ¿Cuál es? ¿La 2 o la 3? ¿Cuál? ¿Qué? La del globo. La del la globo. Dos. La 2. La 2. Ah, pues la parte del globo a mí me gusta. A mí también. La parte del globo es para tratar de recuperar el mismo momento de la avioneta de la 1. Claro. ¿Qué te voy a decir? ¿Alguno ha visto la nueva? O sea, ¿la cuarta? No. ¿La del Tom Cruise? No es cuarta, es nueva simplemente. Sí, bueno, pero incluso sí. Yo tengo ganas de verla, pero... Yo no sé por qué tuve ganas de verla, pero... Bueno, sí, porque veo cualquier cosa. ¿Y la has visto? Sí. Ah, yo no. Yo es que tengo una botella de alcohol del malo para ese día. Ah, bueno, sí. Pues sí. Sí. Pero no sale Brendan Fraser ya entonces. No, ya no, sale Tom Cruise. ¿Pero qué le ha pasado a Brendan Fraser? Pues la última vez que le vi convertido en un meme y algo gordo. Sí. Brendan Fraser ya hace tiempo que no hace películas. Pobre hombre, con lo bueno que era en George de la Jungla. ¿Verdad? Gran película. George de la Jungla es un peliculón. Es buena. Sí. Sí, era un... Sí. In Crash también estuvo. ¿En? In Crash. La película que ganó el Oscar quitándose la propaganda. Ah, pero esa era una película seria. Yo es que recuerdo a Brendan Fraser de La Momia, de George de la Jungla, en aquella que hace un pacto con el diablo. Con el de Hurley, sí. Sí. Es que había hace poco, además. Ya. ¿Al infierno con el diablo, pues eso? Sí, puede ser. Sí. Al diablo con el diablo. Sí. Y tiene una con los Teleñecos. Yo esa la vi en el cine. ¿Quién no tiene una película? Los Looney Tunes. Los Looney Tunes. Es verdad. ¿Quién no tiene una película con bayonetas? También tiene una película que era un Monkey Bone, que era sobre... De mezclar en realidad... Esto, en el estilo Roger Rabbit, de mezclar... Sí. Lo que se dice, dibujos animados con personajes reales, como sobre un mono algo pirado. Un respeto con Roger Rabbit, ¿eh? Rabbit, la Rabbit, reverencia hacia él y a su señora. Doña Jessica Rabbit. Que por cierto murió hace poco, ¿no? ¿Quién? Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Creo que sí. Pero si es un dibujo animado, no puede morir. No, pero la actriz en la que se basaron para pintarla, porque sabéis que creo que se rodó con actrices, con actores y luego se pintó encima, como El Señor de los Anillos, la 1. Cierto. ¿Ah, sí? Yo desconocía el dato. Yo pensaba que había sido fruto de la imaginación de una persona. También le tuvo que echar imaginación para dibujar aquellas curvas, pero parece ser que la señora que estaba detrás del dibujo animado falleció. Había una señora así. Ostras, ese dato pues tenía tumores por todas partes. Claro, sí, porque por eso falleció. Sí, porque esas curvas no eran normales. Joder, lo que se entera uno, ¿eh? Sí, y esto pensamos que es un programa de coña y lo que te enteras uno es que aquí sí. Te informas. Esto, no. Esto oye, educa, tú date cuenta, esto hemos soltado. Esto es todo. Esto, tú date cuenta que hemos empezado hablando de que tú le pegas a los niños. Y hemos empezado así y hemos terminado hablando de Jessica Rabbit. De cine, sí. Es una cosa. Soltamos jarta de información, jarta de conocimiento. Como una metralleta. Una cosa. Pero eso es porque no nos dejan hablar. ¿Dónde estamos? Sí, sí. O sea, tú, por ejemplo, tú que has estado además, llevas trabajando muchos días, por eso sí. No has venido, trabajando incluso por las noches. Sí. Ahí no hablaba porque estaba solo. Fíjate, claro. Y si hablas solo. Vea series. ¿Sí? ¿Qué has visto últimamente? He visto, mira, me he puesto al día con Dark Matter, con Supernatural, y me he empezado y he visto la primera o segunda de El Último Hombre en la Tierra. Ah. Y me parto todo el ojete. Claro, muy bien. ¿Qué opináis de que, esto se nos quedó en el tintero el otro día, vamos. ¿Qué opináis de que Amazon haya comprado los derechos del Señor de los Anillos y del Hobbit? Me parece muy bien. Sí, Puni además sabe mucho de eso, porque sí. Ha estado investigando últimamente. Yo estuve dando una noticia, bueno... En la casa de mi hermano hablamos de ese tipo de cosas, ¿sabes? La casa en el de podcast, mi hermano es un podcast, muy bueno. Podcast genial al que acabemos de restarle oyentes. Ocurre la inversa, si lo digo allí, aquí ganamos, lo digo aquí, ahí perdemos. O no, yo creo que perdemos siempre aquí, ¿eh? O dejamos en un lado y no ganamos aquí, también sí. Puede darse. La sinergia es extraña. El caso es que a mí me parece bien, porque me da igual, me la voy a descargar, así que... La voy a coger COVID, que es una mierda, pero te la ves siempre. La voy a coger en préstamo. Cada dos semanas. La voy a coger en préstamo y me da igual que la tenga Amazon, que la tenga quien sea. Me da igual. Hombre, las del Hobbit yo tengo... Por mí que lo hubiera tenido Netflix o HBO, que la pienso pillar, pero... Bueno. Yo es que tengo, HBO tengo las yo creo del que Hobbit ya no en la biblioteca, ¿eh? ¿El qué, perdona? Yo tengo las del Hobbit en la biblioteca. Bueno, por eso las tienes, porque nadie las quiere, de lo malas que son. Yo tengo una pregunta. En la biblioteca, tú haces, te llevas, cuando cierran todo, te llevas una película, te ves en tu casa y no la devuelves y que nadie se entere. No, porque soy una persona normal. Le dejan llevarse los libros usados. A él le gusta hacerlo y olerlas. En la casa. Las abre y las huele, no las ve. Las huele. Aparte que si te llevas algo que así a lo jibiri, pitaría. Bueno, pero tienes las herramientas para evitarlo. Tengo las herramientas para evitarlo, pero eso sería, yo que sé. Él ha jurado. Claro, yo he hecho el juramento del bibliotecario. ¿Qué quieres que haga? ¿Juramento? Juramento hipocrático del bibliotecario. Tenemos un juramento hipocrático también. ¿Y se lo has jurado al de las ruinas de la biblioteca de Alejandría o qué? Hombre, ante Hipatia. Ante la figura de Hipatia de Alejandría. Dios santo, cuánta cultura hay en este programa, ¿eh? O sea, se está saliendo de la grabación. Hostia, a ver si vamos a aparecer la cultureta ahora. Sí, todo el rato hablando de Rachel Weisz ahora, de Mamomia. Sí, ¿Quién se pide al Sina? Yo no lo quiero. Yo tampoco, no. A lo mejor va a ser lo nuestro. Yo no lo digo Cortés. Pues mira, es que Rodrigo Cortés la verdad es que es el más simpático. Y Javois ya no está. Rodrigo Cortés además le vi una vez hablando de cine en los años franceses de los años 50 y me dejó todo loco. Es que si tienes que elegir entre Alsina y Rubén Amón. ¿Pero Alsina quién es? ¿El John Sina? No, Alsina. Alsina. Ah, Carlos Alsina. Igualito, pues no sé tampoco quién es. Es uno de Onda Cero. ¿Uno de Onda Cero y el otro? Rubén Amón es un presentador, o sea, es un periodista del país. Del país, pues me quedo con el del país. No, Carlos Alsina es la versión. No. Carlos Alsina es mi versión, es la versión de Michael Pérez en Onda Cero, porque claro, presenta el programa por las mañanas. Presenta los cereales. Presenta el matinal de Onda Cero. Los cereales en Onda Cero. O sea, podemos dar el titular de que Michael Pérez es Alsina. No, de que Carlos Alsina es la versión facha de Michael Pérez. Bueno, a ver, la versión. Mira, la versión moderada. Tampoco hace falta que sea muy facha. La versión moderada. Cualquiera que es un poquito ya es facha. ¿Qué te iba a decir? Carlos Alsina, a lo mejor te suena porque fue el que entrevistó a Rajoy y le dijo ¿Y la europea. Ah, es que solo, la verdad es que solo he oído. ¿Nunca, solo has visto el solo, audio ese cacho? ¿Nunca lo has visto? No. Pues era ese. Oye, hablando de fachas, le han cancelado el programa a Herrera. Uf, una pena. Joder. Y yo sin verlo, joder. O sea, no me ha dado tiempo a ponerlo y enchufarlo. Es que pero no era de radio. Es que no, también tiene un programa. Le dieron un programa en la 1, la televisión, ¿sí?, de todos. Pensé que se ha hecho YouTube. Sí, nota que se está currando, ¿eh? Porque. No, pero yo aparte no veo, no, no veo la tele. Bueno, pero en estos momentos hay que verlo, sí o sí. Yo, gracias, he fallado, pero Radio Televisión Española conserva los programas y pienso verlo entero. Especialmente el momento que llaman a Sostres. Uf, muy duro, muy duro. ¿A quién? Salvador Sostres es un... Bueno, él dice que es periodista, creo, o algo así. Caudillo de España. Sí, bueno, es un señor que... Es caudillo. Quiere ser caudillo de España. Yo creo que tiene pinta. Y es opinólogo, se dedica a opinar. Ah, opinólogo, qué buena profesión esa. No, sí, yo soy pensador. Es articulista de opinión. Y también tal. Me articulo. Y nadie escribe cosas bastante, bastante locas. Qué bien. Y se metió con un pueblo porque jugó entre el Barça y lo llamó Paletos. Sí. Y alguna cosa más. Sí, luego, hombre, es de estos que dicen, ay, es que qué pesaditos estáis con lo del acoso sexual, que eso no es machismo, eso es mala educación y estas cosas. Eso no es machismo, es que me caliento. Y luego empezó a hablar de cómo le gustaban cuanto más jóvenes mejor. Es verdad, eso les pilló, es verdad. Eso fue en Telemadrid, ¿puede ser? Pues puede ser, o sea, el momento que Sostres acojonó de Telemadrid diciendo, hostia, no podemos con él. Sí, sí, sí, se quedó el micro abierto en Telemadrid un día y estaban hablando de las mujeres. Y si a Becky G le gustan mayores, a él todo lo contrario. Que se tira un tiempo alardeando, digamos, hasta hay una tertuliana que... Sí, ese recorte no lo he visto, ese es una persona de recortes, claro. De YouTube, vamos. Sí, ese es el que decía que le gustaban cuando todavía no le solía la cona a... Qué asco de tío. A orina. En fin. Oye, ¿qué está sonando? Nos hemos quedado en silencio ahí. Está sonando Quiero Beber Hasta Perder el Control, hablando de Sostres. Es que no sé qué me da, es que me da más pereza ahora mismo. Oye, pon una cuñita o algo. Vale. Para quitarnos ya de tanta cultura. Venga. Soñé que regresaba. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. ¿Por qué te ríes? Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me... Ya sabéis que la radio nos obliga a poner a Barón Rojo. Sí, es la cuota de Rock España. No pagamos dinero, pagamos con Barón Rojo. Oye, que he pensado. Está muy bien pensar. A veces. Es muy útil eso. Pero a veces también es trampa pensar. Sí. Sí. Aquí sí. Pero he pensado que como llevamos unas semanas que dedicamos cada día, aparentemente, luego ya se nos va, el programa a un tema, yo creo que el tema de esta semana puede ser la cultura. Vale. Lo digo más que nada, aunque ya no hablemos nada de cultura, pero a la hora de renombrar el programa luego para subirlo, para que luego quede bien. Claro. Es una razón para que Michael no trabaje y no se esmere el tema. Claro, ya está. Por ejemplo, hablando de, pero por seguir un poco con el tema de cultura y el arte, porque Puni está ahora, tiene un papel y un boli y está dibujando cosas. Sí. Qué maravilla. He dibujado a un tío con los ojos así como con ateriscos porque está enzarpado. Sí. He dibujado a Jake el perro y ahora estoy dibujando una margarita al lado, una gamada de nazis hippies. Ah, bien. Y es curioso, una pancarta de un nazi hippie que voy a dibujarlo. Es curioso porque es una persona que está dibujando, tiene un papel, un boli, todavía no ha dibujado un pene. Sí. Que normalmente es que no me salen bien. Sí. Normalmente hay una predisposición a hacerlo. O sea, yo creo lo primero que hizo un amigo mío cuando se compró un pedazo de móvil de estos que podías dibujar ahí con el dedo. El Samsung. Dejó un pollón. Bueno, en realidad lo hice yo. El móvil era de mi amigo y lo primero que hice yo fue dibujar un pene. No, que iba a decir que ya que estamos con lo del tema de la cultura y aprovechando que y el arte, aprovechando que Puni es artista, yo también. Podemos hablar de los museos. Adri, ¿tú cuándo fue la última vez que fuiste a un museo? Tú también eres artista. Sí, sí, de hecho, de pequeño fui un artista precoz. De hecho, me iban a psicólogo por ello. Claro. ¿Qué clase de dibujos hacías y con qué? Pues un dibujo normal. ¿Con tus propias heces? No. Pero era como los monos. Era sobre un león y un tomador. Un león y un tomador. Y bueno... ¿Y por qué el tomador se acostaba con el león, Adri? ¿Por qué? No, solamente se lo comía. Y fue un tigre realmente. Y no sé, dijeron que estaba feo. Claro, y por eso te llevaban al psicólogo. Y que tenía mucha violencia interior. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un museo? Pues... Uf. Hace poco estuve a punto de ir al Thyssen, pero al final no fui. Eso me pasa a mí mucho. No sé si sí, se cuenta. A mí también. Yo siempre estoy a punto de ir al Thyssen. Es verdad. Yo siempre estoy a punto de ir y nunca voy. Además que el lunes es gratis. Que es que lo he cubierto. El lunes es gratis. ¿Ah, sí? Pues gracias a Mastercard, que lo pone muy bien. Mastercard te hace que el lunes sea gratis. Gracias a Mastercard. Mastercard le llenará hoy el bolsillo a la baronesa y tú podrás entrar gratis. Hace un año estuve en el Prado. Ah. Pero en el museo. Museo, evidentemente. Viendo las meninas, viendo... Los cuadros de Goya, hace un recorrido rápido. ¿Tú qué prefieres, las pinturas negras de Goya o las que iban en Technicolor? Goya, las pinturas negras, me encanta ver. De hecho, cuando la estación de metro de Goya, yo me quedo viendo los cuadros, incluso a veces me sale el tren y digo, no, estoy disgustando este cuadro. Eres uno de esos tarados. Sí, soy esos tarados. ¿Cuál fue el último museo que estuviste tú, José? Uf, ¿por qué todos decir uf? Porque qué hace memoria. Y es que no voy muy frecuentemente a museos. Al ¿no? Museo del Jamón, quizá el. Ah, cuenta, ah, exactamente. El Museo de Cera. Uf. Qué bajón de cultura hemos tenido ahora. Lo voy a pensar porque. Es que dice que el tío es un cachón del tío del Museo de la Cera. Ese es en plan... Yo creo que ya hace las figuras, ya las hace mal aposta. Nos ha salido mal. No, yo creo que es un artista que aún así yo creo que. Le sale también que es arte. Digo, tan mal que es arte. Claro, sí, hay momentos en que una obra artística es tan mala que se da la vuelta y se convierte en buena. Pensad en Leche Homo. ¿Qué obra pictórica en los últimos 15 años en España lo ha petado más que Leche Homo? Y es una señora intentando restaurar por sus bemoles una obra sin tener ni puñetera idea y ella lo supone hacerlo. El cura le deja o Paquirrin. Y hace eso. Paquirrin es tan malo que tiene gracia al final. Pero tan malo en conjunto es, o como es, DJ. Es malo en todo. Malo y gordo. Ese tío, ¿tú no ves que tiene una trayectoria en la que va tratando de ser algo, pero le sale mal? Bueno, pues pasa otra cosa. No puede ser torero, ni humorista, ni... Eso sé que es un... Jugador del Madrid. También. Yo creo que es un especialista en ser un vago. Ahí ha triunfado. ¿Sabéis dónde estuve hace poco? Ya lo he recordado. En el Museo de Altamira. Hace muy poco, además. ¿Ah, sí? ¿Y qué hay ahí? Miras altas. Ahí, sí. Y hay gente también, porque hay una tienda dentro. Es verdad. Y no, pero tiene una reproducción... Una tienda muy antigua. No, es muy nueva, pero tiene una reproducción muy nueva de las cuevas, que son muy antiguas. Porque, como sabéis, no se puede pasar a las cuevas. Y es una tienda antigua, porque es un museo. Esas eran las tiendas antes. ¿Y qué museo es el último que has visitado? ¿Yo? El de la tortura de la Inquisición española en Ámsterdam. Porque estaba en Ámsterdam y dije, bueno, pues vamos a aprovechar para ver el producto de casa. Para pillar ideas, ¿no? Claro. Claro, para conocer un poco de cultura española. Sí, porque siempre entra nostalgia. Hay que ir a la raíz. La pregunta, ¿en qué estado estabas cuando fuiste al museo? ¿En qué estado estaba? En Ámsterdam. En Ámsterdam es que no lo hacen por estados, Adri. Me refiero que en Ámsterdam siempre hay un estado particular. Sí, o sea, sí. Son comunidades autónomas, Adri. Pues yo no sé, yo me iba tomando mis cafés de vez en cuando y bien. Un brownie para me comí un brownie, sí, para desayunar. Y yo. Bueno, me lo comí realmente de camino al avión, porque en el avión pues a veces pasas hambre, porque yo iba en clase de turista y ahí no traen ni cacahuetes ni ya, es una jodienda. Y Michael, tú que estás preguntando. Yo estoy preguntando, sí, es que mientras os pregunto, tiene ganas de decir, es como cuando alguien dice qué tal. No, es que mientras os pregunto, está pensando. Estoy pensando y así no digo uff. No, pero yo he estado hace poco. Ya, bueno, ya has dicho uff. Ya, pero lo he dicho como queriendo decir lo que has dicho vosotros. Uf. Bueno, vaya. ¿Y cuál ha sido el último museo al que has ido? Estuve en el... Pues es uno que ahora mismo se me ha olvidado exactamente cómo es el nombre. Maravilloso. Uf. Maravilloso. No, sí sé exactamente cuál es, pero el nombre es el creo que era el cuartel o la casa del duque. No sé, es uno que está ahí al lado de la Plaza de San Marcos, en Venecia. Y ese donde vivía la gente pudiente, donde los que gobernaban Venecia en su momento, la Serenísima República de Venecia. Eso sale en el Assassin's Creed. También, sí. Antes había estado en la Galería de los Uffizi en Florencia y luego en el cuartel este, y tienen, uf, tienen muchos cuadros y armaduras y armas. ¿Y qué te gustaron más? ¿Los cuadros o las armaduras? Ay, pues un poco de todo. Es que había unas ballestas así, las gordas, enormes. Y digo, madre mía, para tirar con esto. Entonces, yo me imaginaba, yo cojo una ballesta de estas y a mí que me vengan estos hijos de puta con armaduras. ¿Sabes qué? El problema es que independencia ni hostias, ¿no? El problema es que tienes que cargar y mientras cargas ya se te acercan. Claro. Pero a él se la dan cargada ya. A mí que me la den cargada ya. Tú tienes a Michael y una fila de chavalillos dándole ballestas cargadas. Claro. Y Michael dispara. Claro, yo mientras yo disparo, otro chavalillo recoge la ballesta y empieza a recargarla, que además tiene como unos pedales para... Como una cadena de montaje. Sí. También vi el David. ¿Qué tal el David? Estaba bien David. Dijo, aquí andamos, estoy opositando. Pensando ahí. No, el David de Miguel Ángel, allí en Florencia. Qué majete. ¿Sabes? Se le marcaba mucho el culo. Claro, todo el día en la misma postura. Uf. Las cosas veías y veías, tú sí que veías. Veías a las mujeres que iban ahí a ver la obra. Veías ahí, había unas monjitas y se reían. Coquetas ellas. Ahí señalando, señalando el pene. Lujuriosas. Estaban pecando de lujuria ahí. Pues la fama es como de los querubines. Se confesan y ya un par de padres nuestros. Y eso es lo bueno que tiene la religión católica. Es verdad. Oye, tienes la culpa. Pero luego tienes también la penitencia y el perdón. Si llegas a confesarte, puedes hacer lo que quieras, que hasta luego. Claro, y además el cura no te puede delatar. El cura te va a decir, ay hija, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque él también fue a ver al David a señalarle la colita. Sí, pero dijo, uy... Dijo, no, me gustan más las de verdad. Él sí que fue. Él a lo mejor fue al Vaticano y dijo, mira... Ahí había algo. En el Vaticano, qué menudos, ¿eh? Ahí sí que buenas fiestas. Ahí yo estuve en el Vaticano. Sí, en alguna de esas fiestas. No había fiestas. ¿O decepción? Ahí no, pero ahí había posibles, ¿eh? Había dineros en el Vaticano. Claro. Hombre, había te vendían un lápiz con una goma, recuerdo el Vaticano, por 5 euros. Hostia. Ya, y eso es ya empezando desde ahí, ¿eh? Un lápiz con una goma. Sí, recuerdo el Vaticano. Santificado por el Papa este lápiz. Hombre, para que se te veas que los errores tienen solución, hijo mío. O sea, 5 euros por un lápiz, pues imagínate lo que valía cualquier otra cosa. O sea, lo más bajo. Y allí venden alcohol, tabaco. ¿En el Vaticano como tal? ¿Tienen alguna ley así, en plan? ¿Venden condones en el Vaticano? No llegué a ver farmacias en el Vaticano. Es que no tiene tampoco mucho. No tiene mucho espacio para que haya actividad comercial, digamos. No, pero tiene cafetería, el museo. Sí. Los museos vaticanos tienen cafetería. Pero la cafetería, a ver, Starbucks ha llegado a todos lados. No, cafetería normal, no un Starbucks. O sea, ¿Starbucks no ha llegado al Vaticano? Todavía no. ¿Todavía no? No, porque tú ten en cuenta que el Starbucks es más para hipsters. Y en el Vaticano son cristianos normales, no ortodoxos, que son los que llevan las barbacas, ¿sabes? Entonces va por ahí la ¿Y cosa. ¿Y el McDonald's o alguna Mac Vaticano? No llegué a ver. Había uno cerca, pero no dentro lo que es en el... pasadas las fronteras del Vaticano, no había McDonald's. Ni un kebab, ni nada. Nada, no. Allí... A ver, raro. Es que en el Vaticano comer era complicado, ¿eh? Salvo que fueses a misa y te dieran una oblea. Hay una buena hostia. Ahí... Hombre, siempre están en Italia ahí los bares estos que te pides un bocata y te ponen ahí pues un con queso y con mozzarella, sí, y es muy barato. Es un panini se llama. Eso es. Que nos han tenido aquí en España, nos han tenido engañados. Sí, nos creíamos que los paninis eran los de los cromos y los panes estos como que parecen pizza, que lo calentabas al horno. O sea, creo que me está saliendo la cabeza. ¿Qué es eso de que los paninis nos han engañado? Nos han engañado aquí tú dices, me voy a hacer un panini. Sí. Y te piensas que es como una barra pan cortada. La barrita plasticosa. Que es con queso y tal fundido. Sí, no. Es que es un panini. No, pues un panini. No, me estás engañando. No, allí un panini, en Italia, un panini es un pedazo bocata hecho además en pan ahí de chapata. Sí. Pan rural. Pan rural ahí del bueno y le pones ahí tu salami y su lechuga y su jamón y queso, pollo, seguro. Y queso ahí a tope y entra muy bien. Vacas. ¿Eh? Dos vacas. Dos vacas medio, también. Albóndigas. Y sí, también. Uy, albóndigas. Yo tengo mucha hambre. Callaos, no hables más de comida. Ah, yo es que cené antes de venir. Ah, muy bonito. ¿Usted también ha comido un huevo con patatas? Yo me he hecho un pequeño bocadillo de jamón antes de venir. Sí, yo dos sándwiches de jamón y queso. Bueno, me los ha hecho mi chica porque yo tenía cara de pobrecito. Yo y me ha visto que tengo que alimentarme. ¿Te han hecho la cena hoy? Sí. Y además me ha dicho que me ve más delgado, así que motivo de celebración. Te ve más delgado, te voy a hacer dos en lugar de uno. Me ha hecho dos. Dos sándwiches. Claro, muy bien. ¿Pero de los así a mano o de estos que se calientan y ya? Se calentaban y ya. En el microondas. Hombre, así dicho, ahora parece que le estás restando mérito. No, hombre, no, no, pues no, no pretendo yo restar. No deberías mérito. Porque sabe dónde vives. Claro. Y a lo mejor nos está escuchando. O sea, y un saludo, cuñada. Estaban bien. Sí, no, pero no era eso lo que estaba pensando, era así, no sé. ¿Sabéis un museo que me gustaba a mí mucho y que estuve la última vez y lo han cerrado? El de los sándwiches. No. Hubiera molado más un museo del sándwich, ¿eh? Rodilla la... Bah. El Museo de la Tortura de Santillana del Mar. Ay, Santillana del Mar. Pues la ciudad de las tres mentiras. Que no es Santa, que no es llana, ni tiene mar. Sí, es verdad. Y, pero antes, muy bonita. Y ahora tampoco tiene un Museo de la Tortura. Es verdad. Ahora es la ciudad de las cuatro mentiras. Ahora sí. Fíjate, bueno. Porque yo cuando estuve, creo que estaba ya, estaba el museo. Sí. Pero no fui a verlo. No había, todavía no habían torturado a nadie, ¿no? No tenían nada que exponer. No, estaba en proyecto. Estaba en proyecto todavía. Está muy bien el pueblo ese. Santillana es muy bonito, ¿está? ¿Eh? Está en Cantabria, ¿verdad? Está en Cantabria. Sí, al lado de Altamira. Sí. Y hablando de turismo, o sea, estamos dando todos los palos de la cultura. No, hoy es, el imperio de la cultura. Estamos demostrando todo lo que tenemos dentro. Yo me dejo las gafas en el coche, me las tengo que haber traído. ¿Te dejo las mías? Vale. Para que parezcas listo. Además, que es que me cambia mucho la cara, ¿eh? Fíjate. Ya tengo gafas. Desde casa no lo saben, pero ahora mismo soy tela más de inteligente. Hombre, y además, llevo un gorrito y gafas. Ahora mismo parece, es la línea, ha cruzado la línea entre un indigente. ¿A que sí? A un skater. Con las gafas. Al ladrón de solo en casa. Con las gafas todo cambia. O sea, soy mucho mejor persona, más inteligente, pero si me las quito... es el mismo de siempre. Te voy a pedir cambio totalmente. A ver. José, hoy no te puedo pagar. Te viene bien el próximo fin de... Sí que se nota, ¿eh? Lo que hace un complemento, sí, a una cuando persona. Cuando llevaba las gafas, sí iba a tener cambio de 50. En cuanto me las he quitado, no, ya vuelvo a tener billete de 50. No, es que lo tengo agarrado. Los complementos, los parece complementos. Que no, pero cambian la vida de la gente. Sí. Oye, Adri, ¿tú has traído algo para hoy? Exacto, estaba esperando a meter ya cizaña para. Porque la música. Sí, porque si no te robamos todo el tiempo. Que sí. Estamos un fallo. Estamos aquí divagando sobre la cultura. Es que la cultura me apasiona, yo. Y ahora voy a más cultura, música. Todo lo que sé, y me gustaría saber más, fíjate, ¿eh? Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. ¿Qué, Shakira? ¿Qué ha pasado? ¿Nos gusta? Hombre, pero en cuanto empezó a hablar ya no sé. ¿Por qué? No sé, así a mí han empezado a cantar y de repente me ha entrado un sueño. Sí. Sí, ¿no? O sea, es música de sueño. Es música de sueño. Esta canción fue la que ganó Eurovisión, la última edición. ¿Cuándo? ¿Esta es la del que está a punto de...? Sí, que se retiró. Pero que está pidiendo pista ya, que está muy solo malito. Solo que hay una pequeña cosa. A ver. Que es que no la canta él. Claro, esto seguro que es una de tus amigas de Operación Triunfo. No, amigas no, evidentemente. Es un tío. ¿Esto es un tío? Sí, el señor Alfred. Alfred, es el mayordomo de Batman. El director de cine. Tío, es un tío que toca el trombón. El pato. Ayer lo petó con esta canción. Ah, este es el que toca el trombón. Sí. ¿De Operación Triunfo? Sí, hace de todo. ¿Pero qué pasa? Que ahora en Operación Triunfo también tocan el instrumento. Lo hace todo mal. Y el trombón y también el piano. De hecho, vamos al gran momento... que se basaron en las televisión española, la televisión española se basó en la televisión hace una semana, que os comenté y no lo sabíais en el momento, pero yo, porque quiero que este programa lo tenga lo mejor, lo incluyo. Más música de dormir. Qué maravilla. Música de museo. Madre mía. No sé si dormir o hacer la compra. Mercadona, ah, Mercadona. Sí. Bueno, qué esto que es La La Land. Pues La La Land. Alfred Uf. Vuelve tocando a cuatro manos en un dueto con Amaya. Un momento histórico de la televisión. Pero esto ya no lo habías puesto. ¿No? Lo he hablado, pero no lo he puesto. Ah, perdón. Vamos a ver. Que ya, ya tuve que aguantar yo La La Land cuando la vi. Oye, que eso de aguantar La La Land. Tuviste que aguantar película. La original, la película. A ver, que si una es una gran película. A ver, quitémonos ya las caretas. La La Land es un musical. Gran película. Como hay mil. No está mal, pero tampoco es la película que venía a salvar el cine. Mira. Por eso, la noche de los Oscar le dieron bien en el hocico. Sí, y se le dieron el Oscar a una película pretenciosa de narices. También. ¿A quién le dieron los Oscars? No lo sé. A Moonlight. Moonlight, eso. No me acordaba ya. Yo sé. No, pero calla. Moonlight. Es la historia de un narcotraficante negro gay. Ajá. Y te va contando la historia desde que es un crío. Sí. Hasta que luego es mayor. Y van vuelve a Italia y toda la pesca. La droga porro le volvió gay. La droga porro le volvió gay. Es una falta de respeto que estéis perdiendo esta magia. Pues a mí lo del narcotraficante me apetece más verlo que a los tontos los cantando. No, pero es que esta tipa está revolucionando. Día así es medio. Hombre, ya, sí, revolucionando. Y aún te digo más: lo mejor de La La Land es en Baston. Hombre, bueno, pues eso siempre. Y aún así, que la película no es para tanto. Que yo la dije. Pues he visto La La Land. Aquí te tiro el casco en la cabeza. Coño, el mejor musical de toda la historia es El Fantasma de la Ópera. O si me lo pones ya en formato estrictamente cinematográfico, Jesucristo Superstar o Gris. La La Land dices, pues muy bien. Mira, no, que voy a cortar esto. O sea, me has jodido esta canción, este gran dueto. Es que ya está bien, hombre. Y pasemos a la tercera. Oh my god. Pero seguimos en lo mismo. Esto sigue siendo Operación Triunfo. Ay, madre mía. O sea, esta sección ya, la de Adri, ya es Operación Triunfo hasta que termine el programa. ¿Pero queréis que hagamos un programa del corazón? Ya hablemos cosas. Entonces, ¿qué es un montón, de Timberlake, cantada por Aitana. Es que ¿quién es Aitana? Es otra de estas. Aitana es otra grande estrella que está destacando. Y además porque se está sipeando sobre ella y cepeda. ¿Qué se está qué? Sipeando. ¿Eso qué es? Eso es que cuando tú estás diciendo, ay, cómo molaría que estos dos se liasen. Ay, tal. Ay, cómo molaría que se liasen Mulder y Scully. Eso se llamaba sipear en su momento. Y creo que estáis pero atento. ¿Cómo se está sipeando ella a sí misma? No, que sipeando ahora la gente en las redes. Ella y a Cepeda, que es otro cantante que la gente no lo va a poner. Lo que dice Adri es que la gente en las redes, cuando ve el programa y tuitea, dice, ay, cómo me lo haría que el Cepeda ese, que no sé quién es, se liase con la Aitana. Y entonces ellos dicen, vaya. Ellos no dicen nada. Pero luego dicen, vaya. Luego dentro de unos años, una nueva cobra. Claro. Es que no aprendemos. No, pero estamos atentos a cuánto fluye aquí. ¿A qué flow? A ver, sube eso. Sobre todo por parte de Aitana. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I'm flying so high, no ceiling when I'm in my. Que es. Bueno, pues. Puta mierda, Adri, tío. Pues. O sea, otros días por lo menos empiezas con algo bueno. Joder. Y luego ya pones puta mierda. Hoy ya has ido a saco. Te has olvidado de. Pero, ¿dónde está el caramelito? ¿Dónde está el bomboncito que nos pones antes? Estoy poniendo todo bueno. Has olvidado el rostro de tu padre y muchas cosas más. Sí. Bueno, pues. Mira, me paso a la siguiente, a ver qué os parece. A ver, la última. No, es que hay. Ah, otra. No es la última, perdón. Mierda. Esto es Lady Gaga. Bueno, cantada por Mimi. ¿Mimi? ¿Por quién? Mimi. Ah, yo llamo así a mi gato. ¿Era la primera vez? Sí, ¿verdad? No se llama así, pero lo llamo así. Será la primera que echaron. O sea, que claro. O sea, Mimi canta Gaga. Sí. Es que el chiste está servido. No, pero me parece una gran actuación. A ver, hombre. A ver, pero es que Lady Gaga no es solo voz, es también Lady Mimi puesta en escena. Aquí solo la estamos escuchando. Yo no sé si está haciendo bien de Lady Gaga. ¿Está haciendo el histrión? Ahí cumple bastante. Pone, va vestida de espantaja. Hombre, se puso un peinado ochentero, ¿eh? Ojo, que yo tengo mucho respeto por Lady Gaga. Seguro que esto está mal. No está tan mal. ¿Tenemos que seguir escuchando esto más? No, si ya se ha explicado. Si no, le vamos a sacar de ahí. No le vamos a hacer cambiar de opinión. Si no podéis disfrutar de Operación Triunfo, pues ya estáis muertos por dentro y siguiente tema. Porque... Ojo, este viene ya con... Ese es el bueno. Con cortinilla, ¿eh? Cortinilla, es que ya. Ahora viene la reina. Viene Mimi haciendo, hace un dueto. Que se estozara. Con la reina. Anna War. ¿Quién? Anna War, Anna Guerra. ¿Es hija de Alfonso? Ojalá. Ojalá, Alfonso. Ojalá para el PSOE, ¿no? Atentos a la música. A ver, ¿cómo cantan? A ver. Es una actuación maravillosa que... Sube esto, tío. Súbelo, a ver. ¿Y qué tiene esto de especial? Es maravilloso. O sea, al inglés, ¿eh? A mí. Esto conmocionó a Mónica Naranjo, que cada programa... No me extraña. Me encanta y se pone a decir, todos sois unos putos mierdas menos yo. A mí también me está causando una conmoción. De hecho, a Anna Ward le dijo de que no se creía que estuviese tan buena. Fue así, fue un comentario de Mónica Naranjo así gratuito, diciéndote que se tenía que, para que rendir en este año, tenía que pensar tirarse a sí misma. O sea, que Anna Ward está... Anna Ward. Voy a buscarla luego. Según Mónica Naranjo, sí. No, bueno, a ver. Ya estás... La música no te gusta, tío. No, yo, bueno, a ver, yo cada uno tiene sus intereses en esta vida. Y yo musicalmente, Operación Triunfo no, pero oye, yo sigo porque siendo... Porque estás muerto por dentro. No, estáis todos muertos por sigo dentro. Sigo siendo muy de Chenoa. No, yo termino esto, no he podido educar bien a esta gente. Pues si no puedes educarnos a nosotros, imagínate los críos que tienes ahí. Seguro que les pongo Operación Triunfo y lo peto. Seguro que te tiran bolitas de papel. Y te dibujan. Mira, yo te dibujo. Pues no sé. Eres un hippie. Pero mirad como... Pues no es para tanto. Yo digo la opinión de Mónica Naranjo. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Vaya día de cultura que se nos ha ido a la puta con Operación Triunfo, ¿eh? Sí. Vamos a reconducir esto culturalmente. Madre mía. Pero sí. ¿Cuál fue el último libro que te has leído, Puni? El último libro que me he leído. Yo. Vale, yo. Harry Potter. ¿Cuál de ellos? La Piedra Filosofal. El primero. El primero. ¿Pero te lo has leído hace poco o sí, es el... Sí. Sí, sí. Es releído. No, es la primera vez que me lo he leído. Ah. ¿Y? Bueno, no me ha disgustado, tampoco me ha enganchado. A lo mejor no estabas preparado. Quizá todavía no estás preparado de sobra. Te ha pillado sobrepreparado. Sí, no, quizá no estoy preparado todavía para esa espiral de magia. Y además que es una saga larga, ¿eh? O sea, te has ido ahí. No creo que siga leyendo más tampoco. Yo Harry Potter me vi las películas, me leí uno, que fue el 4, por ejemplo. El 4. No sé cuál fue. Me lo dejaste tú, Michael, así que no pues sé. No sé, yo tengo todos. Pues no sé. ¿Hay algo sobre un grifo o algo así? Hipogrifo. Bueno, os puedo decir lo que ocurre, pero... Vale. A ver, spoiler, lo aviso. Pero ¿cómo vamos a saber que no nos lo dices porque has visto la película? A mí eso me da igual. O sea, nos tendrías que contar algo que aparezca solo en el libro, para que Michael, que es el que se lo ha leído... Lo que quiere decir ya no es que nos engañes tú, que a lo mejor tu mente te está jugando malas pasadas. Claro. Mezclas cosas del libro... Que lea tan imaginativamente que me forme mi propia película. Claro. Sí. Eso puede pasar. O que creas que tú eres Harry. Cierto. No, bueno, yo Yo siempre hubiera sido un poco más Hermione. Por favor. El de las barbas este. De... Dumbledore. No, hombre, Dumbledore no. El del jardín. El Willy de Harry Potter. Que es como Willy, pero en Harry Potter. ¿Pero qué cuál era? Entonces el libro, el del grifo. Ah, bueno, algo de un grifo. Venga. Yo me acuerdo que estaba el tema de los de uno que le llamaban Lupino, Lupus, era un lobo. Lupin. Sí, sí. Ese es el de la cámara secreta, ¿no? No, puede ser. No, el prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban. Ese es, el prisionero de Azkaban, cierto. Que juega en un ajedrez así como gigante también. Sí, bueno, no, pero lo del ajedrez gigante yo lo he leído en la Piedra Filosofal. Bueno, porque ahora saldrá más veces el ajedrez gigante. Y es que como las primeras veces lo he visto en las películas, pues igual también sale, no lo sé. Yo lo del ajedrez lo acabo de leer en la Piedra Filosofal. Ahí lo dejo. Pero es que la Piedra Filosofal, pues cuando la has usado varias veces, te hace leer cosas que igual no están pasando. ¿Qué clase de piedra, estamos hablando? La Piedra Filosofal, la de todos. Muy bien. Pero el último libro que te has leído, ¿cuál era? Yo el último libro que me he leído es... no sé el título, pero sé que es de la saga de la Torre Oscura. Ah, ¡oh, yo tengo el primero! Libro. Porque lo último que he leído ha sido cómics. Uh-huh. Yo, Adri, tú. Yo, depende, si comí el último. De hecho, me lo he terminado hoy, 1602 de enero. No, pero es que son libros. Estamos hablando de literatura de verdad, ¿vale? Pues, si crees que vas a quedar en evidencia, pues... Carlos Ruiz Zafón, me leí El Laberinto de Espíritus y la verdad es que no me gustó nada. Normal. No suena suficientemente facha, no, me esperaba algo más. Pero mientras me estoy leyendo La Guerra, Camp, la guerra así, de los 30 años de Geoffrey Parker. A una la triste o así, eso está un poco mejor. Yo el último libro que me he leído, ¿cuál fue? Yo no me acuerdo. Yo sé que es el que me estoy leyendo ahora, pero... El libro de Aznar, quizá. Es posible. Yo Aznar. pues yo no sé si es alguno de Stephen King. Sé que tengo a medias el de It. El de It lo tengo a medias. Pues ese cuenta. Eso cuenta. Eso cuenta. De hecho, el que estás leyendo cuenta más. Bueno, yo tengo uno a medias ahora, que no es el que he dicho. Estoy leyendo ahora el 4 de La Rueda del Tiempo. Ah, de Robert Jordan. De Robert Jordan. Que amochó. Amochó y luego Robert Sanderson terminó la faena. Y yo me voy a leer un manga. ¿Manga? Sí, es que soy un tío versátil. Uf. Historia, luego cómic, luego manga, luego libro de Zafón. Mira que a mí me da últimamente mucha pereza el manga. A mí me ha dado pereza siempre. Yo es que solo me he leído Akira, la verdad. Joder, pues mira que ahí... ¿No has leído Dragon Ball? No. Madre mía. Dios santo. A mí me da pereza el de ahora. Claro. Los clásicos. Yo es que me voy a empezar con Monster. No sé si lo conozco. Bueno, Monster está bien. ¿Ves? ¿Ves? Pues yo no. Monster, o sea, está podéis bien. Podéis esperar de una persona que ve Operación Triunfo y que no ha leído Dragon Ball. Bueno, pues entonces ya sabéis que es... Por eso hay que intentar reconducirle. Tenemos que hacer desde aquí una labor social. Qué pena. Mira, a ver, mira. Si seguís despreciando Operación Triunfo, yo es que me voy del programa. Y digo como en serio. O sea, no vuelves a salir ya hasta el martes que viene. Madre mía, mejor el martes que viene no aparezco. Uf, estoy... A lo mejor tienes que ir al Taco Bell. Otra vez. A lo mejor voy al Taco Bell. Sí, sí, ya lo tienes planeado. A lo mejor lo planeo. A lo mejor planeas irte al Taco Bell ahora mismo. Mira, ya está. Está Adri cogiendo su móvil. Lo whatsappeo y lo mando. Ojo, que está muy loco. A dos tres y no me voy yo solo. Y mientras Adri abandona el estudio en dirección al Taco Bell más cercano de la calle Puerto del Milagro 6 posterior... ¿Tenemos uno cerca? No sé, Adri. Yo tengo el de la Gavia. Es que también pienso ir al centro. O sea, yo tengo mi Taco Bell ya cogido. Él tiene su Taco Bell de confianza. Confianza, claro. Y se gusta el de la calle Montera. El Taco Bell del centro, ¿vas? Claro, el de la calle Montera, que es el que sí, aprovecha. Le enrollan los burritos como a él le gusta. Y los quesaditos. Y el taco tiene la carne que yo quiero. La verdad es que yo nunca había ido al Taco Bell y... Y no vas a ir. No, he ido ya dos veces. ¡Uy! No, tres veces. He ido dos y he pedido a una ver domicilio. Si te van a estar echando burundanga en los tacos. Pues igual, ¿eh? Eso engancha. Porque las quesadillas esas, la madre que las parió. O sea, ¿con qué quesadilla te quedarías? Desde que ha descubierto que le llevan el Taco Bell a casa, ojo, ¿eh? Sí, ya sí me lo trae a casa. Eso fue, pero solo lo pedí una vez. Pero ahora en Globo pongo mexicana. Y cuando me traen la comida, les pongo una reclamación. ¿Para qué? Porque, bueno, no me va a dar tiempo a decirlo. Cuéntanos, pero venga. El caso es que ellos no te dejan ver la comida antes de firmar. Y tú tienes... Agencia Tributaria.